39 minutos pasaron de las 4 de la tarde, 20 grados la temperatura en el sur de la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo va a seguir el clima en estos días? Para mañana martes, mínima de 7, máxima de 19. Baja bastante la temperatura en la mañana y así va a continuar el miércoles. Vamos a tener mínimas bastante bajas, ya empezando a mirar el invierno que se aproxima de a poquito. De a poquito se aproxima el invierno. Mínima de 7 para el martes, mínima de 8 para el miércoles, mínima de 7 nuevamente para el jueves, todas con máxima entre los 18 y los 20 grados, tanto martes, miércoles y jueves, pero despejado, muy lindo, con 0% de probabilidad de precipitaciones. Nos metemos, como todos los lunes, para hablar de lo que se viene en la semana y temas que profundizamos junto a Gabriel Fernández, quien está del otro lado. ¿Qué haces, Gaby? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Mauro? ¿Cómo andás? Bien, bien. ¿Vos, Gaby? Bien, bien. Aquí un día realmente grato, ¿no? Solcito, sí. Fresco. Creo que está bastante lindo. Yo, digamos, hay mucha gente dando vuelta, tal vez no. Sí. Felizmente no tanta, pero hay un poco más que la semana pasada. Yo, que consejos no doy, menos en el sentido sanitario, digo que resguardarse no está de más, sobre todo con la ausencia de controles que parece campear en la ciudad, ¿no? Sí. Una ciudad donde no hay demasiada preocupación por evitar los contagios, ¿eh? Así que me parece interesante que el que pueda se quede, porque no le veo uñas de guitarrero a las autoridades porteñas. Sí, y esto se observa en los barrios populares más castigados, ¿no? Ayer, que hizo bastante calor a la tarde, había, por lo menos en la tele, vi en el sur del conurbano, te digo, Gaby, por lo menos en Berazategui no vi tanta gente, pero sí, en la ciudad se veía mucha gente dando vuelta, boludeando, como se dice, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, plazas. Acá también, creo que hay más un poco más de conciencia en el sur, aquí en el sur capitalino también, acerca de la necesidad de cuidar. No está de más tomar todos los recaudos, que la apertura no sea explosiva. ¿Qué viste, qué leíste en la tele, en los libros, en los diarios este fin de semana? Mira, una de las cosas que veo es la campaña que arrecia de los medios, ¿no? Sí. Yo salí un poco al cruce de la utilización del concepto fake news. Sí, lo leí. Porque da la sensación de algo nuevo. Y en realidad lo que están haciendo es reciclar las viejas mentiras de los medios concentrados en la Argentina. Sí. Da la sensación de, uy, qué problema que hay con las fake news, con esto de las nuevas tecnologías. Esa es más o menos la expresión. Y vos decís, no, La Nación y Clarín vienen mintiendo hace 70 y 100 años, ¿eh? Sí, sí. Por lo tanto, claro, y no han tenido problema en hacerlo, y es parte de su línea editorial. Y lo que están haciendo ahora es golpear al gobierno para que no pueda cosechar los aciertos. Uno de los aciertos es este del que venimos hablando, que es el relacionado con la firmeza para tratar la pandemia. Después tiene varios desaciertos, pero las críticas podrían venir de nuestro espacio, no de los sectores liberal oligárquicos. Por eso creo que vale la pena recordar que no se trata de una novedad, que esto de la falsa noticia no se trata de una novedad, y no es un problema de la web, no es un problema de las redes, no es un problema del soporte ni del transmisor. Es un problema de las líneas editoriales de los medios que llevan adelante una política determinada. Sí, sin dudas, sin duda, Gabriel. El término este fake news, como bien vos decís, apareció hace relativamente poco traducido al inglés, pero ¿cuánto tiempo hace ya que venimos disputando el sentido o rectificando informaciones mentirosas, ¿no? Para que quede claro eso, diálogos muy, muy evidentes con los alumnos de periodismo, con mucha gente que te dice, con todo de las fake news no se puede creer en nada de lo que dice Internet. Entonces yo le digo, o sea que sí se puede creer en lo que dicen los diarios de papel, sí se puede creer en lo que dicen las radios, claro. Se puede creer en lo que dicen los canales de televisión. El problema no es el soporte, el problema es que la información sea verdadera. Esa es la cuestión sobre la cual hay que atender. Te pregunto, Gaby, ¿qué lectura haces de la conferencia de prensa de Alberto Fernández del viernes por la noche? ¿Qué te pareció? Primero, me parece que estuvo un poco más relajado o tal vez un poco más claro y también más fuerte en cierto punto en relación a, estoy un poco cansado de los que mienten con fines políticos, ¿no? Los mismos políticos que no gestionan, después se dijo en esa misma conferencia Alberto Fernández. Y después de la puesta en escena, ¿no? Kicillof, Horacio Rodríguez Larreta representando a la oposición, ¿no? Una oposición que gestiona y acompaña. ¿Cómo lo viste? Sí, la presencia de Rodríguez Larreta me parece correcta, me parece adecuada. Primero, porque es necesario coordinar acciones. No queda otra que los tres estados se pongan de acuerdo para una zona en común, para claro, administrar una zona en común en términos de salud pública. Pero además me parece útil al gobierno nacional la presencia de Larreta también para frenar la andanada de justamente hostigamiento a través de los medios y de las redes sociales. La presencia de Larreta contiene, de algún modo, esa intención oscura de limar la unidad ciudadana con el objetivo de levantar la cuarentena en beneficio de las grandes empresas, no en beneficio de la producción y del trabajo. He notado, además en concreto, cómo el hecho de tener gobernadores de la oposición dentro del marco de las disposiciones sanitarias favorece el cumplimiento de las disposiciones sanitarias e impide que esto se transforme, como están buscando los medios de los que hablábamos al comienzo, en un clásico, en una dualidad contrastante en la Argentina, y se entienda que en realidad el coronavirus no hace diferencias entre quién votó el año pasado. Me parece útil que esté Rodríguez Larreta. Esto no invalida las críticas que le venimos haciendo a Rodríguez Larreta, no, ni las advertencias que formulamos recién, pero creo que es una acción inteligente de Alberto Fernández. En cuanto a las palabras de Alberto, yo creo que son correctas, que son atinadas, que en realidad el panorama descrito es sólido, que el cuadro de situación sobre el desarrollo de la enfermedad es justo, correcto y veraz, y que las observaciones sobre aquellos que perjudican o boicotean esa batalla, si no se transmutan en hechos, no es fácil de seguir vertiéndolas, seguir haciendo comentarios sobre la actualidad. Tiene un costado muy firme, tiene un costado muy sólido, y al mismo tiempo, cuando se refiere a los que causan algún tipo de división o perjudican a la población de algún modo, por ejemplo, con despidos o, por ejemplo, con alza de precios, sí, Alberto muestra un flanco difícil de defender, porque inmediatamente, al contar con el poder ejecutivo del Estado en sus manos, las personas naturalmente se preguntan, bueno, ¿y entonces qué vas a hacer? Claro. Creo que ahí hay un problema, ¿no? Hay una discontinuidad. Pero en general creo que sigue sostenido por la opinión pública. La charla, la entrevista que tuvimos con Aragón, Raúl Aragón, la semana pasada, diciendo que el 80% lo sigue respaldando. También Cristina tiene una buena imagen pública. Me parece que la asunción de los problemas, de haberse puesto la batalla al hombro, ha beneficiado al gobierno, ¿no? Sí, pero viste, de a poco como que uno empieza a pensar, bueno, cuál va a ser el proyecto económico político cuando pase la pandemia, ¿no? ¿A dónde se va a poner el pie, para dónde se va a acelerar, ¿no? Y hay algo que hemos charlado aquí en distintos espacios de la gráfica. El PBI va a descender, se va a achicar, pero eso no es grave, aun cuando lo sea en términos estructurales, porque es para todo el mundo. Cada país va a salir con el PBI reducido, es decir, desde Haití hasta Francia, desde Estados Unidos hasta Rusia, todo el mundo va a ver caer su producción. Lo que no se debe aceptar, y ahí me parece que falla el gobierno, es un PBI mal distribuido, regresivo. Aquí lo que está pasando es que